1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Marchen. ¿Qué dicen del Barça? Que sigue, todos a París o algo así. Bienvenidos a Colaboración Ciudadana Especial Milicaca. A ver si quitan la mili ya de una puta vez. Pues sí. Una pérdida de tiempo brutal, ¿eh? Ya tocaría. Sí. Yo creo que ya lo tienen en mente, ¿eh? Algunos gobernantes. Sí. ¿Tú en quién has confiado tu voto? Yo es que no he votado nunca. ¿A Felipe González o...? Yo es que cuando fui a la mili, tú rellenaste la carta esa que te llegó. ¿Qué carta? Una carta. Cuando ibas a hacer la mili, te llegaba una carta y te decía, a ver, ¿usted dónde quiere ir? ¿A Zaragoza? Ah, sí, te decían, te dejaban elegir destino. Luego te enviaban donde les salía la polla. Exactamente. Esa era la otra, lo ponían en la cara B del folio. Te decían, ¿y qué querías hacer? ¿Dónde querías ir? ¿Qué querías hacer? Si querías ir, por ejemplo, a la NASA y ser astronauta, una posibilidad, o a Huesca a pegar barrigazos, otra. A ti te tocó Huesca. Yo creo que hay que empezar. Para sentar las bases de este programa especial, La Brasa de la Mili, hay que asentar las bases de decir reemplazo y destino. Sí. ¿Tú qué eras? Yo era tercero del 93. ¿Y dónde? En Cartagena. Eso en Murcia, ¿no? Murcia. ¿En un barco en tierra? Marina. En marina. En tierra. En tierra, pero marina. Pero marina. Yo 690. Aviación, pero también en tierra. Hostia, o sea, aviación. En el suelo, en Mallorca, en San Juan. En Mallorca. Famoso. ¿Y tú de aeropuerto? Aviación, tanto de aviones como yo de barcos. Sí, yo creo que sabemos aproximadamente lo mismo. Sobre todo en papiroflexia, en hacerlos de papel. Porque yo de barcos fatal, ya te lo digo, ¿eh? No controlas, ¿te mareas o qué? Yo en el cuartel donde yo hice la mili había un palo de esos de los barcos. Un palo, un mástil. Digamos. Fíjate tú lo que he aprendido, ¿eh? Y eso que tu guitarra tiene otro también. Un mástil en mitad del cuartel. Y eso es lo que yo vi de barco. Y allí se hacían todas las explicaciones técnicas. Ahí se hacía todo. Pues supongo que ahora habrá gente que nos esté escuchando. Y que sea de nuestro... Nuestro reemplazo. Que pueden escribirnos una carta que nos hará mogollón de ilusión, sí, volver a reunirnos con los compañeros, claro, de la mili. Claro. ¿A ti te llamaban el catalán o algo así? No. A mí tampoco. No me cayó ese mote. Y mira que siempre hay el catalán o el polaco, depende de donde te toque. Yo fui mucho tiempo el OS-06, no sé. ¿OS-06? Sí. Yo era el 103. ¿Sí? Recluta 103, como el soberano. Como el coña. Pero te llamaban 103. Claro. A mí me llamaban OS, ¿eh? El OS-06. Ahí iba yo. O sea, pero me acabé acostumbrando. Sí, ya respondía, ¿no? Cuando te decían, sí, OS. Ese soy yo. Ahí iba yo. ¿Y qué tal? ¿Cómo empezamos este programa? Pues es un poco complicado. Fatal. Empezamos con la noche anterior. La noche anterior. La despedida con los colegas. Sereno, ¿no? En el Porturrago. ¿Estaba el niño del bigote en el futbolín o aún no había llegado? Hostia, eran otra época. Me parece que los dueños estaban un poco... Están más jóvenes, claro. Claro. Yo también, supongo. Y sí, bueno, imagínate. La última noche ya dándolo todo. 7 de la mañana, 8, 10 de la mañana. ¿Tú qué te fuiste a la mili? ¿En tren? En tren de noche. Yo en barco, de sí, noche. Hostia. Claro, para ir a Mallorca en tren, claro, era complicado. Pero sereno ni, también. Ni piscina, ni discoteca, ni nada de eso. No, ni niños de octavo, que yo recuerde. Estaba todo lleno aquello de militares. O futuros militares, que aún no éramos nada. ¿Hiciste colegas o no el primer día ya? De colegas de droga, de los que se hacen. En estas situaciones haces colegas de droga. De tú tienes speed, yo llevo hachís, este lleva aceite. ¿Y con el pelo largo o con el pelo corto? Con el pelo corto. Cortado un par o tres de días. Igual que yo. Yo me lo corté, ya me lo vi. Ya había estado 3 años con el pelo largo, pero dije... No vamos a curar en salud. Vamos a ir porque esto tiene mala pinta. Yo me rapé toda la cabeza menos el flequillo y el flequillo me lo quité ya un par de días antes. Que ya es lo único que quedaba. Me lo corté en la peluquería de la calle Tallers. ¿Sabes? Entre las tiendas de discos, que hay una peluquería súper chunga. Ahí. Sí. Ahí. Y el tío me guardó el pelo y todo envuelto en papel de periódico. Hostia. Me dijo, ¿lo quieres el papel de pelo? Ponlo ahí. Me lo llevo. Pues si me lo tengo que poner, no lo tendrá guardado todavía, ¿no? Pues si no lo he tirado hace poco, debe estar aún guardado. Hostia, no me digas eso. Eso tiene que haber criado allí de todo. Eso. Y con un coletero verde, si no recuerdo mal. Eso habría que haberlo sacado y haberlo puesto encima de la mesa. Pero vive para siempre. Voy a pasarle el micro un momento al señor X, porque aunque no hizo la mili, que explique por qué no la hizo, ¿no? Claro, claro. Y ya sentamos la base del principio de la mili de los ahí tres. Ahí estamos. Me parece fenomenal. Pero yo que tengo que contar, mi noche antes de qué. De no ir. De no ir. Yo la noche antes de no ir fumé a destajo. Ducado, matarrata. Sí, porque yo soy asmático. Y entonces, ¿por vocación o...? No, de nacimiento. De nacimiento. Y como tú ya habías ido a la mili. Sí. Pues me dijiste... Luego explicaré que yo en la mili estuve mucho tiempo, hermano, en el botiquín y aprendí, claro, truco. Tu hermano y yo ya hemos hecho la mili, me dijo. Bueno, vale, pues si la hemos hecho nosotros dos, tú ya no tienes que ir. O sea, dos de tres, ya el cupo. Ves allí y soluciona este tema. Y yo fui allí, me hinché a fumar, Ducado, Fortuna, de todo. Estuve todo el día fumando y al día siguiente me levanté fumando Fortuna, Ducados y tal. Primero empecé con un Fortuna porque no me atreví con el Ducados. O sea, lo vi encima de la mesa, claro, y dije, es no, que eso da un Ducados, miedo. Ducados así de entrada, no. Se lo carga el diablo. Y nada, y luego me lié a correr allí, que te hacen correr, te hacen dar unas vueltas. Y entonces yo empezaba a correr, ya estaba saturado, ya no podía respirar prácticamente. Y lo que hacía era no respirar. Corría hasta que no podía aposta, más. ¿Eh? Hasta que no podía más y entonces... soltaba aire, recuperaba un poco, volvía a cortar la respiración y seguía corriendo. Y así forzando la máquina a morir. Es como si fuese una guerra, igual que una guerra. Y nada, y luego ya, pues... Y te dijeron que te fuera a tu casa, que... mandaron unas cartas, que era un fuelle de mierda. Hasta que un día llegó mi madre y llegaba, no sé si del cole o de currar, no sé qué hacía en aquella época, supongo que nada. Y estaba en los parques fumando canuto. Seguramente. Como los jóvenes, con marcha. Seguramente. Y nada, y me la encontré ahí llorando. Y digo, ¿qué pasa, mamá? ¿Qué pasa, mamá? Que no te van a hacer un hombre. Que no vas a la mili. Y bueno, pues hoy es fenomenal. Y nada, hemos retrasado el hacernos un hombre hasta ahora que me voy de conductero. Aún lo estamos, aún estamos en ello. Estamos en ello. Es duro, ¿eh? A vosotros os veo más maduros ya. O sea, después de haber sobre todo mili... al adicto, macho. Sí, sí. Madre se mía. Se le ve ya hecho un hombre. Desde se ha comprado la furgona, macho. Joder. Eso, pero eso también viene por el tema de lo militar, ¿o no? ¿Lo de la furgona? Por hacer rutas y esas cosas, igual... El rollito de su tiene, viaje a lo loco igual, es muy militar. Igual tiene la parienta por ahí, trepando montañas. Que había gente que la soltaban ahí en las montañas cuando hacían la mili y búscate la vida, claro, claro, a comer y matar con él. ¿Cómo es el cuando vas por ahí? Porque ahí en Huesca tuvieron que hacer pasarapio, tío. Sobre todo en Huesca muy bien, pero como él estaba en Cartagena lo llevaba bastante... Lo iba bastante mejor. Ya se reía de los de Huesca. En esa época ya decía, anda, los de Huesca no deben estar rapando. Yo también lo pensaba. Sí, qué mala suerte que te toque en Huesca. Bueno. Pues yo creo que es el momento adecuado para poner un tema. Sí. ¿Tema? Y si sí, ahora ya sigue. Pues ahora ya hemos hecho los tres de introducción. Yo ya he hecho la introducción y he acabado. Y entonces... porque entonces esa es toda mi historia militar. Vale. Tenemos sentadas las bases del momento hasta que llegas al cuartel. ¿Tú sí recuerdas el momento de llegar al cuartel? Sí, ¿no? Lo recuerdas. Yo no lo recuerdo. O sea, llevaba una papa. Sí. Yo me... llegue, vamos a acabar este tema. Se me pasa el micro para que cierre la época, o sea, el momento en que vale, llega. Me parece fenomenal. Yo llegué en el barco a Mallorca y en ese momento en el barco corrían los rumores de que íbamos a un sitio muy inhóspito. Y la camarada de los que íbamos drogados hasta la oreja, en aquella época ya no, ¿eh? Dijimos, en cuanto el barco aparque, o como se llame lo que hacen los barcos cuando se están ya quietos, salimos corriendo, cagando leche, para el lado contrario a donde está la gente con los cascos. Vale, fenomenal. Efectivamente, el barco aparca, los militares estaban a la derecha, salimos corriendo como arma que lleva el diablo hacia la izquierda y estuvimos todo el día en Palma siguiendo la fiesta, porque pensamos que nos iban a cortar el rollo en cuanto nos vieran. Y entonces, a las tantas, pillamos un taxi y nos fuimos al cuartel, que ya estaba todo el mundo durmiendo, y no recuerdo, iba a llevar una papa, recuerdo de todo por la napia y pasar por debajo y efecto túnel, como cuando alguien se muere que ve una luz al fondo. ¿Me dices que llegaste tarde ya el primer día? Sí, llegué muy tarde, ya habían dado los cubiertos, ya le habían dado todo. Hostia. ¿Y hostia solamente llegado o no? No, allí perfecto, allí el trato era muy cordial. Hostia, eso lo iremos avanzando en la brasa. Sí, bueno, ahora te contaré yo cómo entré, porque yo no entré así, ¿eh? Va. Pinchamos un temita, hoy van a ser todo canciones extraídas del mítico Rock Antimili. Abrimos el programa de hoy con los RIP, con su canción Antimilitar. se acaban las canciones a saco, Paco, ¿eh? Bueno, oyente, estamos ya situados los dos dentro del cuartel. Dentro del cuartel. Tú hiciste instrucción. Lo primero que se hace en la mil es instrucción. Sí. Que cuente cómo llegó al cuartel. Una incógnita. A ver, ¿verdad? Cuenta cómo ha llegado al cuartel y empezamos ya con la instrucción. Yo llegué al cuartel, ha sido una cola. Nos vinieron a esperar el tren como a vosotros, pero nosotros no corrimos. Y todos derechitos para allí, atravesando por ahí los campos y el pueblo. Fatal. Y llegamos al cuartel, ahí entramos y nos ponen en fila como 1000 personas. Por ahí estamos en un patio. Y nos pusieron ahí en varias colas, tú para aquí, tú para allí, y ya unos gritos. Oh, a mí no me habían gritado así en la vida. Un payo de mi edad gritándome, pero unos gritos allí. Como si le fuera la vida. Al suelo y el perro saltando por encima de las mochilas ya capturando. Oliendo droga. Y había, hostia, yo nunca la había visto. Fue la primera vez que vi un perro que sacaba. Sacaron ahí un cuarto de kilo de costo. Hay que comprarse un perro de eso para ir al puerturraco. Pues lo primero nos separaron a los yonkis. Los yonkis entraban con el cartel, dice, no soy yonki y a mí ya no me... Esto. Me toque los huevos. Los seropositivos también, los estaban ya apartados. Y luego, pues la peña que tenía juicios y que tenía cosas así. Los hijos, ¿no? Hostia, con hijos, no había peña con hijos, madre mía. Habían follado como conejos 9 meses No había antes. Peña con problemas ahí. Madre mía. Había hasta un japonés y todo, por eso te lo digo todo. Que había venido aquí a la sala para echar 4 fotos y le habían trincado. Todo el mundo esperando japonés. Todo el mundo como loco diciendo, a ver, aquí un japo. En cuanto saque la cámara foto sabremos quién es. Pues entramos y empezaron a gritarnos, ya de buena primera. Y dijeron, todos corriendo para allí, pero eso al trote, casi a fustigazos. Nos metieron en una ducha y a los 5 minutos estábamos en pelota y tenía un tío gritándome dentro de la ducha. Pero como un loco y todos correr, o sea, me dieron la ropa para ponerte en el momento, estos calzoncillos, estos militares blancos, qué guay, lo grande todo. Y ahí todo el mundo cogió lo que pudo, porque fue entrar en la ducha y ya nos estaban empujando para que nos fuéramos todos corriendo en pelota y cada uno cogiendo lo que podía, una boina, yo con una sandalia, y a formar tal y como estábamos. Eso llevaba 10 minutos. Esa de mi foto vida, de la formación tiene que ser brutal. De mi vida normal, en 10 minutos estaba en pelotas corriendo y peña detrás mío. ¿Qué te parece? Tú entraste triunfando en el cuartel, ¿eh? ¿Qué te parece? Mi entrada al set de noche, ¿sabes lo que pasó? Que ya habían repartido todas las cosas. O sea, los chavales tenían sábanas, cubierto, uniforme, tenían de todas las cosas que tienes que tener cuando te hacen militar. Y nosotros habíamos llegado allí y no teníamos absolutamente nada. Entonces, a la mañana siguiente íbamos un poco estresados porque teníamos que coger todo lo que habían cogido durante el día en un momento para estar preparado. Y lo que pasa con la ropa de la mili es que, yo no sé en tu cuartel, pero en el mío las tallas iban un poco a voleo. Y veías un chavalito raquítico con unos gallumbos que parecía la guitarra de Anthrax con las bermudas y a mí me cortaban la circulación. O sea, yo tenía las rodillas súper blancas ya. Yo soy morenito de por sí. Un mal rollo que tenías que tirar de tijeras para hacerte un poco de sisa y que el gallumbo entrase. Y entonces hice mi primera instrucción. Que la instrucción, como yo soy alto, me pusieron delante del todo, pues eso se ve que va a los altos delante y los bajitos detrás. Y hay un señor que caprichosamente, porque no tiene nada mejor que hacer, te dice ahora a la derecha y andas para allí. Ahora a la izquierda, para allí. Ahora te para. Ahora, un sin Dios. Cada momento cambiaba la orden. Y tenías que estar pendiente de lo que te decía, como los perros esos del Pirineo que encierran a la oveja, un rodito similar. Y dije, a mí esto no me está interesando nada. Y entonces ese mismo día me hicieron el psicotécnico de para saber si estás loco y curarse un poco en salud, a saber a quién hemos traído. Y trampeé el psicotécnico, porque yo ya había hecho psicotécnico, porque era una cosa que siempre me ha gustado. Y sí, salí que estaba loco. Salimos 3 locos. Yo, uno que no sabía leer y lo hizo como el que hace la quiniela hípica y salió también completamente majareta. Y otro que yo creo que sí que lo estaba ya, porque era un chaval un poco extraño. Era de estos que cuando se ponían la gorra tenía el pelo tan tupido que salía sola para arriba. Porque en aviación la gorra es como un chocho, es una cosa muy extraña. De panadero. Sí, como su de escuadra en horas bajas. Y entonces, a raíz de estar loco, me dijeron, tú no puedes hacer instrucción. Y entonces lo veía desde la ventana, que era mucho más beneficioso. Hostia. Te fumaba allí tus canutos con el de la quiniela hípica. Y el otro nos miraba desde lejos diciendo, estos se están drogando, se voy a decir a general. Y lo veíamos allí como quien lo ve por la tele. Y mucho mejor, ¿eh? Desde ese ya mucho mejor. El único día que he hecho instrucción iba vestido de la calle, camiseta de Sepultura, o sea, aún sin Dios. Porque no nos había dado tiempo a hacerlo todo. Teníamos los cubiertos y la sábana, no teníamos nada para más. Hostia. ¿Tú pegabas la no te dieron las bambas de la mili lo primero? Sí, pero eso no me lo, eso no me lo llegué ni a poner. Eso te tira, eso te tiraba muchísimo del empeine para atrás. Eso no me interesó nada. Y eso es la primera parte de la recluta, porque claro, yo empecé a tener charlas con un señor que llevaba una pistola aquí, que decía que era psicólogo, pero como el jardinero de bricomanía que dice que es jardinero, que todo lo arregla con sustrato, ¿sabes? Claro. Pero que no sabemos en realidad si sabe o no sabe. Y el tío me decía, ahora dibuja un árbol, ahora dibuja una casa, bueno, lo que había visto en los telefilms americanos. Sí. Y yo le dibujaba ahí sus casas con sus ventanas, una señora asomada, lo que él me precisaba. Me invitaba a fumar Marlboro, me parecía un tío correcto. Sí. Todo el mundo le tenía miedo, se llamaba Sargento Primero Mario. Era un hombre con una pistola, que igual en una anécdota de la brasa de luego sale, porque era un tío mítico de allí. Y ese era mi psicólogo, y cuando se me acabó el chollo, ya me dijeron que estaba bien, porque un día me llevaron a dormir al psiquiátrico. Sí. O sea, me llevaron al hospital y dijeron, esta noche vas a dormir aquí. Y yo vi que todos los que dormían allí tenían un tenedor debajo de la almohada y dije, no. Yo voy a estar bien. Por yo estoy muchísimo más fenomenal desde el momento que hemos entrado aquí. Y parece que los convencí, me llevaron de vuelta al cuartel y me dijeron, mañana a Diana, que se ve que es cuando la gente se levantaba, que yo no me había levantado nunca esa hora. Joder, colega, es que me estás dejando flipado. Sí. Entonces me hacían hacer instrucción. Y la noche antes, previsor que es uno, cuando llegué yo del hospital de los locos, que estaban todos los colegas fumando canuto, me puse a fumar canuto, a darme una birra y me arranqué una uña del pie. Para poder ir al botiquín al día siguiente y no tener que hacer instrucción. Y entonces ya me pegué, bueno, ya juré bandera con la mano en los bolsillos. Hostia, pues no sabía hacer entonces ha sido... Sí, eso me lo monté bien. Hasta ese momento me lo monté fenomenal. O sea, hasta jurar bandera... No hice nada de nada. Allí paseando, vestido de paisano. Al estar loco y tullido. Pues yo el primer día entré de guardia, ¿qué te parece? El primer día te tocó guardia ya. El primer día ya de guardia. No sería la tercera, y la que era la peor. Y yo estaba, pero que no me dio tiempo a nada. O sea, así medio, como estaba en pelotas y medio vestido, dijeron, estás de guardia. Y a cada uno lo mandaron para un sitio. Y a mí, ¿sabes para dónde me enviaron? A Polvorín. Al centro de cálculo. ¿Eso qué es? ¿El número? Eso como un Excel gigante. Eso era lleno de ordenadores. Todo el mundo haciendo ahí... Va a haber los ordenadores del ejército en los 90. Todo el mundo pasándolo canuta. Ese día todo el mundo haciendo una guardia ahí y eso. Y yo cuando vi los ordenadores, pues me dijeron, tú de informática, ¿qué tal? Y yo digo, yo, madre mía, tengo un Investronica en casa. Windows a nivel usuario. Pero, y me dijeron, tú para el centro de cálculo. Y cuando vi el ordenador dije, esto es lo mío de aquí, tengo que hacer lo posible por no moverme el... Porque ya había pasado 10 minutos muy malos y... Y me vi delante una pantalla y digo, yo sé de esto. No me expliques, yo sé de esto porque de aquí no me muevo. Y estuve allí fenomenal y los chavales vieron pues que uno había hecho Basic y había hecho World Perfect. Y entonces, claro, ya eras alguien. Y la caixa daba libros. Hostia. En aquella época de Word. Claro, había peña que no sabía leer, ¿eh? Lo dice, había peña que no sabía leer. Hay gente que venía de las montañas, perdidísimos. Un tío que supiera Lotus 1, 2, 3, hostia, era alguien. ¿Nos estará oyendo algún oyente de Mallorca? De Mallorca quizá. De pues, Cartagena ya lo dudo. Pues ¿no? Hay un pueblo que todos los reclutas que a posteriori nos venían ahí, que se llamaba Santa María de no sé cuánto, eran todos retrasaditos. Rollo Corky. ¿Eh? No sé qué coño trapicho se traen en ese pueblo, pero están todos muy tarados. Eso es el agua. Eso va a ser el agua, que tiene mucho calcio o algo. Sí. O es como la de Boí que huele a huevos podridos, cosa mala. Sería eso. Va a ser eso. Pues ese día estuve ahí en el centro de cálculo y yo ya dejé un poco las bases sentadas. Dije, a ver si la próxima guardia vengo aquí, porque esto me ha gustado. Me dijo, ya lo intentaremos. Y entonces me reuní. Te hemos visto que sabe. A las horas me reuní con los demás y los demás habían pillado una. Mientras que yo estaba por ahí, habían pillado una. Que sonaba fatal, ¿no? Y yo entré allí a la habitación y uno gritó eso y entré como Pedro por su casa. Buenas noches. ¿Cómo? Me vino a gritar. ¿Cómo que buenas noches? ¿Dónde te crees que está? Esto, pero unos gritos a la cara a 2 centímetros. Un tío escupiéndome. Un tío de mi edad, o sea, que le podía reventar la cabeza en ese mismo momento. Sí, sí, sí, miramiento. Perplejo. Por la noche, este hostia, después de haber pasado eso, ya era de noche. Y yo digo, pero ¿qué hago aquí? Y todo el mundo, acojonado, todo el mundo callado. Y claro, yo venía de buen rollo y todo el mundo la había pasado canuta. Y yo me olí que ahí está pasando. Y entonces, uno levantó la mano y dijo, mi cabo. Dice, vamos, cabo, a, al loro, vamos a montar en helicóptero. Durante la mil se refería. Ese estaba, ¿cómo estaba ese de loco? Luego me fui dando cuenta cómo estaba de loco. Lo echaron. Ese, imagínate. Pero la segunda, el chaval ya se lo vio, el cabo se lo vio y dijo, tú estás fatal. Y dijo, usted se calla. Y le dice, oiga, que yo soy español y viva España. Eso para ganarse al cabo. Estábamos ya, y ya eso, todo el mundo ahí se viene diciendo, ahora lo guillotina este. Pero bajan al patio en pelota. Este ya. Hostia, hasta los cabos se pusieron rojos cuando oyeron el Viva España. De Boca de Oro que acaba de entrar, dijo. Y se moría por subirse a un helicóptero, como Rajoy. Hostia, yo eso lo pasé. Ese primer día me marcó. Y ya pasó una noche fatal, no dormí y al día siguiente. Que las mantas esas raspan cosa mala, ¿eh? Una detrás de otra. Yo hice toda la instrucción que tenía que hacer. El primero de la fila era, el primero del grupo. Por alto, eso te pasa por ser alto. El primero. ¿Hiciste maniobras alto y cosas de esas? No, yo el primer mes, el primer mes es lo que pasé fatal. Después fenomenal. Pero el primer mes, hasta que yo llegué a la jura de bandera. Eso te costó. Tuve 15 días casi sin comer. Perdí 10 kilos. Madre en 15 mía. Días. Sin salir de cuartel en 15 días. ¿Qué te parece? Fatal. Sin pisar la calle. Fatal. Yo el primer fin de día estaba en Mallorca dando bandazos y buscando dónde se compraba droga en esa ciudad. Me quedé tres veces, me quedé. Casi me dio un chungo y me caí redondo al suelo. Tienes que cuidarte, tío. He hecho unos zorros. Los primeros 15 días he hecho unos zorros. ¿Y los veteranos te daban caña o qué? ¿O eso no? Sí, o sea, eran bastante allí. Hostia, es que. Nosotros allí problema, lo pasaban mal. El problema con los veteranos no tuvimos, ¿sabes por qué? Porque a mí me coincidió que cuando yo me fui a la mili éramos una generación que. Unos cuantos años antes había habido un baby boom y había mogollón de soldados, más de los que se esperasen. Y entonces cuando llegamos al cuartel había 60 veteranos mallorquines y nosotros éramos 300. 100 catalanes, 100 vascos y 100 mallorquines. Y no estaban para presionar mucho. Sobre todo por los vascos, porque no se andan con miramiento. La primera noche ya intentaron que se pagasen una birra en la cantina y volaban las sillas por los aires. Los mallorquines corrían como eso, el mayor. Eso ya una vez juró bandera, que ya estaba así de. No, eso la primera noche. En cuanto llegamos allí a las tantas. Ah, eso era. Nos dio tiempo a rapiñar una horita de cantina y dijimos, vamos a tomarnos algo en vez de estar corriendo. Y allí rollo western. Ah, es que tenías contacto. Yo en el primer mes es que no tenía contacto con los veteranos ni nada, solamente con los mandos. ¿Ah, sí? Sí, sí. Los tenían como aislados, rollitos sí, de galara. Y estaban, nos veían de lejos y decían, cuando pase el mes vaya. Vaya rapa. Entonces sí. ¿Te parece que pinchemos otro sí, tema? Ya tenemos sí. Sentado el chiringuito. Hasta la jura de bandera casi lo tenemos ya listo. Sí, yo creo que sí. Bueno, es que la mía fue monimia. O sea, no hice absolutamente nada más que drogarme y eso. Pues era como era joven en aquella época. Vamos a pinchar ahora una canción de los BAP. Bueno, hemos dejado la historia de las milis respectivas en que Adicto estaba como en un balneario, fenomenal, pasando unos días en Cartagena de India. Todo hasta el momento de la jura, todo correcto. Sí, yo sí. Luego, ¿qué destino te tocó? Pues luego venía la ruleta de los destinos. Claro, lo que pasa que yo, como te he comentado, pues yo me mandaron las guardias que tuve que hacer, las tres o cuatro guardias me mandaron a la oficina. Sí. Como escribía máquina y esas cositas. Y allí hice. El primer día le caí bien a un militar, a un brigada. Y me dijo, ¿tú te quieres quedar aquí? Y yo le dije, pues no sé, porque como no sé cómo va esto. Y me dijo, pues piénsatelo y si te quieres quedar, te quedas en esta oficina. Y entonces el hombre se fue. Y claro, todos los demás de la oficina me dijo, ¿pero tú eres gilipollas o qué? ¿Cómo que te quieres quedar? Claro que te quieres quedar. ¿Dónde quieres ir? Y yo le dije, hostia, pues va a ser que sí, es verdad. Y al día siguiente, cuando le dije que sí, me quiero quedar. Y te dejó. Y entonces el hombre, pero me puso por delante de bastante enchufado. O sea, porque ese era un destino de enchufados, claro, la oficina. Claro. Que ahí van cuatro personas de mí. Y vestido de maqueado, claro. Y ahí había tres enchufados y a mí que me colocaron ahí. El buen hombre ese, sin conocerme nada. Qué buen hombre. De esta. De verdad, ¿eh? De las pocas personas, para decir que de las mejores personas que me llevé fue un militar. Eran más gilipollas los soldados que algunos militares. Fíjate tú. Ya suele pasar, ya. Yo recuerdo esa época en la que yo estaba loco, que fue cuando había que elegir destinos y eso. O al menos pedir lo que tú querías, pues luego ya te daban lo que yo decía. Pues una vez estábamos fumando en unos canutos mientras la gente iba a izquierda, a derecha, sin ton ni son. A lo loco se iban y volvían, bueno, un sin Dios de recorrido que hacían. Como una gincana, pero sin hacer misiones. Y estábamos fumando unos canutos y nos sorprendieron Infraganti y un brigada, precisamente. No nos pilló fumando, pero vamos, era evidente por nuestra mirada felina que allí algo se estaba cociendo detrás de los biombos. Y el tío este nos dijo, estoy hasta la polla de veros por aquí, vaya a bajar ahora mismo a barrer esa plaza de ahí abajo. Una plaza, ¿eh? Que no te la acabas. Yo rápidamente salí al paso diciendo, yo es que estoy loco. O sea, ¿sabes? Como intentando atenuar un poquito la situación. Pero dijo, no, a mí eso no me importa. Ahora mismo vais a barrer. Bajamos abajo, el tío nos consiguió un par de escobas. Una para el amigo y otra para mí. Y claro, yo empecé a barrer. Pero a los 5 minutos yo estaba ya bastante hastiado de estar allí barriendo. Y le dije, mi brigada, ya respetuoso, le dije, usted se ha dado cuenta de que aquí no hay nada que barrer. Igual que me he dado cuenta yo, ¿no? Y me dijo, efectivamente, pero te vas a pegar hasta la hora de comer aquí barriendo lo que no hay. Y efectivamente, nos estuvo allí con el solano, macho. Ahora con la escoba para allí, ahora para allí. Y cuando él se dio cuenta que nosotros nos lo estábamos tomando a mofa, más que otra cosa, rollito de hacernos canutos de escondidas con el hombre detrás, dijo, voy a poner a recoger colillas. Y eso tiene que ser criminal. No lo he vivido en mis carnes, pero tiene que ser criminal. Lo que pasa es que ya llegó la hora de comer y el tío se ha hablado un poco. Y nos dejó irnos a comer. Qué bien se comen los cuarteles, amigo. Madre mía, los San Jacobos, nen. Hostia, ¿y la hamburguesa? Que eso solo se come en cuarteles. San Jacobo es una comida solo de cuartel. No he visto hamburguesas más blancas en mi vida que las de... Porque serán de pavo. Blancas, ¿eh? Sin gota de grasa, dirían, ¿sí? Blanca. Y los filetes rusos, madre mía. Uy, filete ruso. Qué nivel, ¿eh? Sí. Esos son comidas muy buenas que se hacen en los cuarteles. Sí. Cargaditas de vitaminas y de todo. Y entonces llegó el momento de elegir destinos. Y yo, como estaba loco, iba con el sargento primero Mario, que era el que me daba Malboros, porque yo en esa época fumaba Lucky sin boquilla porque no había tanta pasta. Y me hizo un recorrido turístico por toda la base para que yo eligiera un destino. Joder, colega, pero es que tú eras... me estoy dando cuenta que tú eras el rey allí. Claro, al estar loco, me tenían un poco, me cuidaban. Sí. Porque ellos me preguntaban si tenía amigos y esas cosas. Yo les decía que no, que yo era un desesperado de la vida. O sea, yo estaba esperando el momento para chindarme. Y parece que coló el tema. Bueno, pues me hizo hacer un recorrido y en un principio dije, voy a ir a elegir destino la cantina. Y estuve en la cantina, que era muy interesante, pero solo había cerveza para la tropa. Y luego fui a la cantina de oficiales y madre mía, nene, allí tenían de todo. Había botellas para parar a los marranos. Y dije, yo me voy a quedar aquí de camarero. Y fui camarero durante unos meses. Hasta que llegó un enchufado y ya me sacaron, claro, porque yo ya no estaba loco, bueno. Y estaba allí perdiendo el tiempo. Y según el teniente coronel, que era el segundo más grande de la base, eran los mejores bocadillos de atún que ha comido en su vida, ¿eh? Hostia. Que vino y me felicitó por mis bocadillos de atún. Porque tú te lo hacías como si fueran para ti. Claro. Y por eso estaban así, de bueno. Con un cariño. Cuando uno se lo hace para él, siempre... siempre mucho mejor. Claro. Porque bocata es difícil hacerte un bocadillo y no hacerte lo bueno a posta. Otra cosa, pero claro. Dice, voy a hacer un bocadillo, se voy a hacer más, me va a costar lo mismo. Le voy a dejar el plástico a la mortadela, claro. No. Si es para ti, ya se la quitas. Isabel. Atún, ¿no? Isabel. No recuerdo la marca del atún en tío, Mallorca. Malo, ¿eh? Isabel y el calvo es lo peor del mundo, ¿eh? Que es seco, ¿no? Hostia. Seco. Yo cuando veo al señor Rianseira me tiro como una rata por él, porque el señor calvo, fatal. Ahora lo anuncia el Romay. Sí, pues. El calvo, ¿eh? El Rianseira, ¿no? El Rianseira sigue bien. Como el foie gras Mina. Que siempre es mucho mejor Mina que la piara. Sí. Me llaman por teléfono, ¿eh? A lo mejor el coronel. No, pero tengo que rechazar. Sí. O lo abro. Lo abro, pero es que no se va a ir nada. Maestro, es que estoy haciendo radio. todo sea que se te oiga en la radio y esas cosas. Te llamo luego, tío. Ahora igual se le oye en la radio y, igual se, y le oye. Se hace famoso. Claro. No le pongo una denuncia a los santos por estar aquí. Por ejemplo. ¿Tú qué destino hiciste? Tú estuviste en los cálculos esos, ¿no? Yo estuve en la oficina ahí, que lo vi, claro, pero ya empecé. A partir del mes ya cambió todo. Porque el mes me dijeron, solamente Jura Panda me dijo, tienes 15 días de vacaciones. ¡Coño! Y yo ya empecé ahí a mover mis hilos y digo, es que ahora no me parecen bien las vacaciones, pues las quiero de aquí los próximos 15 días, que son las fiestas del pueblo, y así ya aprovecho. Aprovecho y hago un pack. Entonces ya fui a, ya fui escalando posiciones y me fui a hablar con el teniente. Digo, esto voy a hablarlo con el teniente. Dije, yo es que no tengo dónde dormir. Yo le dije, no tengo dónde dormir. Dice, claro, yo pensaba, me iba a quedar aquí ya para siempre. Y mi madre ha tirado mi habitación abajo. Sí, se lo digo. Dije, ha tirado abajo media casa y no tengo dónde dormir. Y el payo me miraba así con cara diciendo, eso no va a colar. Hostia, sí que vas tú, ha aprendido rápido. Y me dijo, bueno, pues de aquí 15 días, ¿tú crees que ya tendrás una cama en tu casa? Y digo, hombre, de aquí 15 días seguro que sí. Y entonces me cogí mis vacaciones, me fui a mi pueblo ya, a mi borrachera, ya entré un poquito eso. Te obligan a mentir. Y me acuerdo de la imagen de mi padre subiéndome al tren, subiéndome el Makuto, toda la noche por ahí como un loco bebiendo, y llegué directo al tren, que ya se me iba. Y mi padre empujándome como podía, vete ya, esto, y me montó en un tren y me dejó ahí tirado con la bolsa. No podía ni con la bolsa. En dirección a Cartagena. Dirección a Albacete y luego a Cartagena. No sé cómo llegué otra vez, pero ya llegué allí y ya en mi oficina me dieron mis trabajos. Allí yo ponía las guardias. Lo único chungo que yo tenía que hablar delante de 1000 personas cada tarde. Hostia, nene. Eso es muy fuerte, ¿eh? Me tenía que subir una escalera a lo alto de todo el cuartel y leer un discurso. No sería la orden del día esa que al final decía pollo con patata. Exactamente, la orden del día. Tú eras un personaje importante. A ver qué hay para comer mañana, que nos sorprenda. A ver de qué es la sopa. Hostia. Porque no lo pasé mal cuando me dijeron, tú vas a tener que hacer esto. Hablar en público. Y yo me veía todo el mundo cuadrado y yo andando por en medio como si fuera en medio del batallón andando. Solo se oían mis pasos. Subía hasta arriba del todo y todo el mundo. Orden allí, del día. Orden del día. Tal, Pepito de los Palotes. Arrestado. Esto, y todo esto se va a la mierda. Fondo y final. Rompan fila. Tú eras un personaje importante en tu cuartel, tío. Era el que decía. Ponía el las guardias. Es que luego cómo cambiaron las cosas. Claro, claro. Luego ponía las guardias. Y luego daba las... Yo estaba en... Quien en... se libraba. Los que se libraban. O sea, por mí pasaban heroinómanos y todo lo mejorcito. Entonces... Y aceptaba soborno. Todos los del barrio. ¿Qué pasa aquí? No te sobornaban y eso, para que no tuviera guardia. Toma esta china y eso. Bueno, no, es que ya te digo. Yo... Tú no... No, en la mili no me apetecía nada el tema. Entonces de tu reemplazo igual no hay nadie escuchando el programa. No creo, habrá muchos muertos, eso sí. O igual alguno lo está viendo y dice, mira, el capullo que subía a decir el menú todos los putos cuando días. Cuando entré yo, entró uno, pero ese fue casi más listo que yo. Entró uno y el primer día lo metieron ya directamente en el... ¿Calabozo? En el hospital. Ah, hospital. Directamente al hospital. Dijo, este está fatal, fatal. Rompió la puerta del hospital por la noche, rompió la puerta de la calle del cuartel, se piró. Y robó un coche, se montó un colega, se tuvo un accidente, se mató el colega, el tío se viró. Fenomenal. Y a mí cada día me llegaba el parte, ¿no? Y a ver, novedades. Novedades que este señor... No aparece. No aparece por aquí. Era la época del Lobatón, en la tele igual. Pasaban los meses y el señor no aparecía por ahí. Y todo el mundo seguía, me daban las pistas, no me decían... Tome nota de que este hombre se le ha visto en tal sitio y yo tomaba nota. Imagínate cómo estaba la gente de mal. ¿Qué cosas más raras pasan en las milis, eh? ¿Y los testigos de Jehová? Yo no sé si tenía de eso. Hostia, los testigos de Jehová... No hacen la mili tampoco. No hacen la mili. Ni transfusiones ni mili, no saben nada. No, cuando le acercan la jeringuilla dice que no. Y eso lo carga el diablo, no el mismísimo manera. Diablo. Era el que estaba más perseguido. Lo metieron en la cárcel, al único. Lo metieron, al testigo de Jehová. Yo le tenía un miedo, tenía una cara de loco. Digo, este sí que era barbaro un día. Yo en mi cuartel lo que sí que tenía, que como al estar en Mallorca en verano, venía el monarca, el rey allí, porque veranea allí. Se pega allí. Hostia, sí, tiene un... todo el verano. Y se pegaba todo el verano allí en el cuartel. Y entonces cuando daban el aviso de que venía el monarca, nos cogían a todos y nos encerraban en el salón de actos para que no nos vieran. Claro. Porque aquello era un sindio. Allí nadie llevaba la bandera, allí habían más camisetas de Sepultura que del ejército, aquello... El monarca no lo podía ver. Y siempre estaba el típico policía militar, que es lo peor. ¿Estamos de acuerdo en eso? Que el policía militar era lo peor de todo el cuartel. La peor persona, sí. Sí. Futuro rata. Siempre estaba el típico policía militar que te decía, he estado hablando con el rey. Y es súper simpático. Me ha contado un chiste. Yo no sé si cada vez que venía a Mallorca le contaba un chiste al madero de la puerta, pero... Esa purria de gente. Hostia, ese es que él lo vive, el policía militar lo vive, dice, estoy aquí por mi pueblo. Sí, sí. Tal como le dicen, entonces la policía militar ya se lleva las manos al ceñidor, sí. Y ya anda así como hinchado. Cuando está fumando canutos con nosotros durante un par de meses. Sí, eso así. Son gente rara, y luego no te deja fumar canutos. Qué malaje, hay que ser malaje. ¿Tú ibas de militar por la calle? No, nunca. ¿Tú sí o qué? Obligado. Hostia, nene. Te si con eso no ligas nada, nene. Te tengo que decir que vine a Barcelona. Que tuve que venir vestido de militar. Te tendrías que cambiar una cabina como Superman, ¿no? Llega a mi casa vestido de militar. ¿Qué me dicen, nene? ¿Al Carmelo? Al Carmelo de militar. Aún se deben acordar en el Carmelo. Entrego unas ganas, madre mía. No me lo podía creer, Pero bajo amenaza. ¿Y tu vieja había tirado la habitación abajo o no? Era leyenda. Hostia, vestido de militar, qué sensación andar por ahí vestido de marinero, la con gente, el gorro ese. Ay, vaya de marinero. Eso, es que yo lo he vivido mal. Sí, sí, tú lo has pasado muy mal. Hostia. No, yo nunca salí del cuartel vestido de militar, con eso no ligaban nada. ¿Y disparasteles? Fui un día, pero si me llegan a pillar me funden, porque era cuando estaba loco y no podía coger armas. Pero sí fui un día a pegar unos tiros, para probar. Aquello va como 25. ¿25 o qué? Tiros. Yo disparaba a lo loco. Pero eso es como la escopeta de la feria, que apunta para un lado y se va para el otro. Ahí me llevaron el único día. No me tocó ni un peluche, ni nada. El único día salió del cuartel. Me llevaron allí y me dijo, tienes derecho a 50 tiros, pero como está en recorte presupuestario, se tiran 25. Digo, como si tiramos uno. Eso es rollito gila, ¿no? Rollo atar la bala con una goma. Sin haber cogido nunca más que una escopeta de feria, que yo era un experto en llevarme la caja Ferrari, que eran 5 palillos. Pero no era Ferrari, ¿no? Ferrari. La gafa Ferrari, las que se plegaban. Estaba el puñal, que eran 7 palillos. Tú te llevabas 5. Yo me llevaba un puñal. O sea, un niño iba con un puñal por la fiesta de San Juan tan tranquilo. Porque yo me llevaba 7 palillos y el puñal. Dieguito el malo siempre se llevaba el puñal también. Y si ya fallaba uno, el primero, pues ya iba por la Ferrari. Y si ya veía que no podía por la Ferrari, iba por el cristal de la Ferrari. Y entonces ya se mosqueaba el de la caseta. Porque no me rompa las gafas, cabrón. Es esto, que está claro, mal alineado. Claro, yo me veía enfocado directamente al cristal y me decía, ya me quitaba las copetas. Me decía, se acabó la tontería, porque yo te conozco. ¿Qué, otro temita o qué? Sí. Ahora ya un clásico, Pinchamos a los MCD con su Ruido de Sables. We'll be right back. Estamos ahora hablando, camarada Elito y un servidor, de que igual no nos da tiempo a resumir un año en una hora. A ver, que partirlo. Y hacer otro especial, Mili, no, dos. Esto sea, digamos, la intro y luego ya el desarrollo. ¿No? Sí, ¿no? Dejamos pasar un tiempo prudencial. Que la gente se quede con la intriga. Y hacemos brasa dos. Y entonces ya acabamos de explicar lo que pasó con el japonés. Exacto. Y todo eso. Sí. ¿Tú quieres saber lo que pasó al japonés? Tú sabes lo único bueno que yo hice, lo único que aprendí, a tocar la guitarra. ¿En la mili? Sí. Fue la primera vez que toqué una guitarra. Por el japo. ¿El japonés? El japo era guitarrista. Era abogado y era guitarrista. Lo era todo. Lo era todo. ¿Y qué hacía allí el japonés? Nunca se supo. Había terminado yo que sé cuántas carreras, el tío hablaba yo que sé cuántos idiomas y estaba hasta la polla y dijo que tengo que hacer la mili. Era de madre japonesa y padre español. Y no se podía librar con doble nacionalidad y esos trapicheos. Bueno, no sé. Muy buen chaval, hostia. Hostia, japonés. ¿Dónde estará, tío? Haciendo fotos chaval. Por ahí. Y el tío tocaba, era un figura. Y me enseñó cuatro cosillas y dije, hostia, esto me gusta. Y me fui con él a comprar. Una vez que nos vinimos a Barcelona, nos fuimos a comprar una guitarra para mí. Mira lo que ha apañado, tío. Y te has convertido en un guitarrista. Hombre. Bueno, toca la guitarra. Sí. Dejémoslo ahí. Pero eso es lo único, ¿eh? Me pasaba tocando la guitarra todas las tardes. La peña se iba por ahí a hacer el... A drogarse, como... Y yo no. Yo me quedaba en mi oficina, me tocaba ponía mi música y tocaba la guitarra. ¿Qué música era el boom en ese momento en España, cuando tú fuiste? Hostia, el chiquilla. Chiquilla de Seguridad Social. Todas las mañanas se despertaba uno con Chiquilla. En mi época era Héroes del Silencio. Fue el boom Héroes del Silencio. Estaba la gente que no cagaba en Héroes del Silencio. Y era el principio de Extremoduro. Y el principio de Sociedad Alcohólica. Y de Revólver. No, eso... Hostia, de Revólver. Eso es un gordito, ¿no? Hostia, ese es un desgraciado valenciano. Qué mala persona. Qué mala persona, ¿eh? Hostia, hostia. Uf. Pero malo, malo. Malo, ¿eh? Malo. Ramoncín 2. Bueno, yo antes me he quedado en mi periplo militar. Yo... Cuenta. Si la gente no ha perdido el hilo. Yo fui destinado a la cantina de los oficiales. Y allí, bueno, nos dedicamos al noble arte de beberte lo que había en las botellas y rellenarlo con agua y otras cosas para que le dieran gustillo. Sí. Hasta el punto que uno se me fue de la olla porque se me juntaban allí toda la peña a privar, como si el bareto fuera mío. Como teníamos Canal Plus y daban la porno y eso. Colega. Allí teníamos de todo. Y un fenómeno me rellenó una botella de un chupito de esos de hierbas mallorquines nefastos, de Cristasol. Que me pegué un mes acojonado diciendo, como venga el teniente coronel, me pida un chupito de esto. De aquí rapamos. Gravísimo, ¿eh? Pero entonces llegó un momento que vino un gordito que estaba enchufado. Y sobraba yo allí. Yo ya no estaba loco, yo no estaba enchufado. Y me mandaron a cocina, macho. Hostia. Se suponía que yo tenía que hacer la cena para todas aquellas personas, macho. Yo era el encargado de hacer la cena. No hice una cena, ¿eh? No, es que no estaba a esa hora, yo no estaba en el cuartel. Claro, entonces. Estaba de bares, yo, entonces, claro, que voy a saber yo. Claro. Si yo no como San Jacobo Pani. De esa olla gigante, ahí, que lo metían todo a la vez. Y... Aquello era impresionante. Yo recuerdo una mañana de invierno que hacía mucho frío. Que yo llegué a cocina tarde, porque yo solía llegar muy tarde, y me encontré a todos los encargados de la cocina con el agua calentando para la sopa y todos con los pies dentro, intentando soportar el frío mallorquín. Oh, y fumando, tío, ¿eh? Allí la ceniza, o sea, allí se estaba fenomenal. Tío. No ves por lo que yo no comía en el cuartel. Cada vez había menos gatos en aquel cuartel. Por eso yo no comía. Y allí tú has dicho que aprendiste a tocar la guitarra. Yo también saqué una cosa de provecho en ese año militar, que era hacer las tortillas de patata dándole la vuelta en el aire. Joder. Y aún me acuerdo. ¿Sí? Sí, sí. Hostia, pues eso lo quiero ver yo hacer, ¿eh? Eso es un nivelón. Te puedes quedar sin cena, ¿eh? Fácilmente. Sí, pero bueno. Porque caiga media adentro y media afuera. Pero claro, como tenías que hacer que como 80 tortillas. Claro. No, que nosotros no cascábamos ni los huevos. Nosotros nos inventamos un truco que poníamos una olla debajo de la campana extractora y encima de la olla una rejilla que era como un colador gigante. Y entonces desde lejos tirábamos los huevos contra la campana. Y en esa rejilla se iban quedando las cáscaras y todo el liquidillo iba para abajo. Profesional, ¿no? Muy ¿eso? Profesional. Acababas en un momento. He visto tirar hueveras enteras con el cartón y todo volando. Hostia, pero eso lo veo como un briconsejo, ¿no? ¿Casi? Sí, sí, eso es, la gente se tendría que tomar nota. Hostia. Si algún día tienes que hacer tortillas para 300 personas, es eso. Pues mi cometido en eso era hacer la cena y limpiar las perolas de todo el día. ¿Tú sabes la de cacharros que hay? fui un día y aquello es un sin Dios de agua, una manguera que salía agua por todos lados. Ratas que salían ahí por la cloaca esa semana, así que daban macarrones. Dije, este destino a mí no me interesa. Y a partir de ese día fui muy por libre. Los que creía mis amigos se enfadaban porque no le hacía la cena eso, pero tenían que comprender que la situación no era la idónea para ponerte a hacer cena. Y tampoco te decían nada. Nadie no, te decía. Te lo recriminaban, te lo iban dejando entre canuto y canuto, pero. Pero digo los militares, los jefes no. Hay es una que vez... aquello era muy rollo acampada, ¿eh? O sea, a los tenientes se le hablaba de tú. Eran unos pringados. Aquello era rollo Boy Scouts. Nos teníamos que haber intercambiado las milis, yo creo. Yo no te la cambio. Así, por lo que he oído ya, los gritos y eso, a mí los gritos nunca me han gustado. De Motor Hill los tolero, pero a partir de Motor Hill ya, más cerca ya, me dan un poquito de para atrás. ¿Tú sabes que yo le llamé a un comandante señor? No, le dije don. Le dije, no sé cómo se llamaba, don José, si se llama José, le dije don José. Y me dijo, no, digo, yo soy mi comandante. O sea, le parecía poco don José, que hostia, ya no le había dicho, ¿qué pasa, Pepe? O Pepito, o sea, que no había sido no, esto de darle una golleja al abuelo y decirle, Pepe. Tú don José, como la canción. No, no vino, sino don José. Y el hombre se revolucionó, dijo. Mi comandante. Es que esa gente con tantos galones van súper subido, ¿eh? Estás pasando, ¿no, mi comandante? Yo cuando estaba en el bar de oficiales, el teniente coronel de los bocadillos de atún, ese no pagaba nunca. Bueno. O sea, todo el mundo pagaba menos ese. Y el que estaba encargado del bareto, que era un brigada, un día me dijo, oye, mira la lista de cosas que debe este hombre. Allí habían bocatas de atún de la Segunda República y aquello subía un dineral. Y me dijo, vete tú y le dices al teniente coronel que haga el favor de pagar todo lo que tiene que pagar. Y yo ya fui para allí diciendo, esto al teniente coronel, gracias, no le va a hacer ninguna. Tío. Y me fui para allí, piqué a la puerta y dije, ¿se puede? Y el pavo me dijo, no. Que flipé, dije, la madre, que lo pago, qué diálogo. Sí, sí, qué sí. Rápido se ha cortado la situación, sí. Con el miedo que traía yo. No se puede. Y me volví para atrás y me dijo, no me ha dejado entrar. Hombre, pues tienes que apretarle porque si no, no salen las cuentas. Apriétale cuenta. Tú. Claro, apriétale tú. Con los huevos. A ver qué te dice. Brigada. Yo no paso ni la puerta, con lo cual pagar me parece que lo voy a tener difícil. Y mira, te voy a contar otra anécdota de esa época. En esa época yo no dormía con la gente porque yo estaba en un servicio de rescate de cuando se muere la gente en los barcos y eso, que estaba aparte del cuartel. Dentro del cuartel, pero una nave aparte. Sí. Y entonces yo tenía, pues, si no recuerdo mal, unas 12 duchas y 12 camas para mí solo. Y yo estaba allí con mi Canal Plus haciéndome pajas como un gorila del zoo. Y entonces, un día, abrí una puerta y ¿sabes lo que me encontré? Un equipo de música, tío. Y dije, esta es la mía. Me bajé toda la cinta y dije, aquí voy a triunfar yo, escuchando rock and roll, que se van a cagar. Pero aquello tenía botones. Igual tú habrías controlado, pero aquello a mí me desbordaban tantos botones. Y metí una cinta de esas punky de la época de la polla récord, lo que fuera. Yo lo oía, y lo oía fenomenal. Yo oía ahí el subwoofer, bien. Miré los Twitter, fenomenal también. Y rock and roll allí, toda la noche viendo rock and roll. Hasta que vi a lo lejos, por las pistas que venían los colegas, como moviendo la cabeza. Y digo, qué fenomenal, ¿qué es esto, no? Y vinieron allí y dijeron, venimos desde el cuartel, que hemos estado flipando toda la noche con la sesión de DJ de rock and roll que te estás pegando. Y entonces me di cuenta que había una palanquita de esas que estaba emitiendo para toda la galaxia. Aquello Mallorca. Sonaba por todos los altavoces del aeropuerto. Su puta madre, y vinieron ahí triunfando. Diciendo, hostia, ha venido aquí el Resident y nadie nos, nadie nos ha pasado ni folletos ni nada. No ha dejado ni un flyer y se ha pegado aquí una sesión de DJ. Hostia. Lo estuve amenizado allí toda la noche hasta que me entonces ya paré. Joder. Me dijeron, me asusté. Me asusté y vamos a tomar algo a ver si nos pasa un poco en mi vale. Eso es una anécdota. Luego, cuando hagamos la segunda parte de Mili, sí. ¿No? Cuando la quiten, vamos a hacer otro especial. Claro. Para celebrarlo. Para ya hablar de los personajes, hablar del monaguillo, exacto. Del loco, de eso, porque, claro, todavía un loco. En mi cuartel yo creo que el más mítico era el Moriles. ¿El Moriles? Sí, que el nombre ya indicaba que le estaba dando al vino desde que amanecía. Y era de color amarillo, el rollo Bart Simpson. Su piel era amarillenta, de tanto vino no podía ser bueno. Y hablaremos del Moriles, hablaremos del Jerez, porque muchos motes son sí. El lugar de procedencia. Sí. No se complican mucho tampoco poniendo motes. Sí, sí. Y anécdotas, muchas anécdotas. Uf, las noches allí son muy largas. Como no se duerme. Yo sí que dormía, porque tú sabes que yo estaba en un sitio que los OS no nos podían hacer bromas. No se podían. No se podía. Los OS ni hacían ni podían hacer bromas. Y yo cuando llegué allí me dijeron, me explicaron un poco la norma. Me dijo, tú Dice, no puede hacer putada a nadie, pero nadie te las va a hacer a ti. Y dije, me parece perfecto. Eso es lo más correcto. Yo no sé dónde está. Y yo veía cómo puteaban a los demás y a mí no, porque a mí me protegía. Y entonces luego yo, cuando ya pasaba unos meses, pues tenía yo que encargarme de que no dieran por culo a los otros. Rollo ONG un poco. Sí, pero a mí me iba bien, la verdad. A mí me fue bien, porque mientras que veía a los demás en calzoncillo encima de las taquillas y todo eso, pues yo estaba... Ese tipo de situaciones violentas. Estaba durmiendo. Haciendo el elefante, esas cosas. Estaba durmiendo y eso me apetecía. Y luego, pues claro. Lo que pasa es que siempre hay uno que es demasiado listo y dice... Va allí y dice... A él no le hacen, pero él luego quiere hacer. Y eso ya a mí me toca un poco los huevos. De esos hay mucho, los cobardes, eso. A mí eso me toca un poco los huevos. Y entonces ahí ya venían las peleas, porque tú te peleaste en la mili. Yo peleas en la mili. Recuerdo la tangana de la primera noche de la silla volando. No se puede considerar pelea y no recuerdo más. No. Recuerdo una que se lió un poquito gorda en un aeropuerto, que yo estaba en medio, pero ni aticé ni me atizaron, que es la manera más conveniente de estar en una pelea. Porque no se le ocurrió nada mejor a un colega que comprarse... Eso que se ponía en los hombros de alférez. Hostia. Íbamos por el aeropuerto y se iban cuadrando personajes hasta que nos pillaron. Que dijeron, estos no son alférez, ninguno de los dos. Y se montó un poco de pollo gordo. Pero nosotros en el aeropuerto éramos más de ir a la chica que está... ¿Ha ido alguna de las chicas de megafonía de los aeropuertos? No. Pues allí hay encerrada una chica que tú le dices algo y lo dice por allí, tío. Súper divertido. Y hacíamos que buscasen a un chaval que se llama Ferré Barato, que era Dolesa de Montserrat. Y siempre oías, cada vez que iba a coger el avión, oías como unas 65 veces que andaban buscando al niño Ferré Barato, que se había perdido. Y veía a Ferré Barato lejos, mirando los megáfonos, diciendo, a mí alguien me está buscando. Eso lo tengo muy claro. Todo un personaje. Hablaremos de Ferré Barato en el próximo especial de la mili. Me parece bien. Sí. Pues yo me peleé unas cuantas veces. ¿Sí? Ya te contaré. También. También lo guardamos para el próximo programa. Es que quedan 6 minutos de programa, sí, y 2 minutos se van a ir en la canción. Sí, habrá que guardarlo. Todo hay que decirle a la gente que está escuchando Colaboración Ciudadana, que se emite desde el cuartel, una emisora solo para militares, profesionales. Sí, sí. Y que se pueden poner en contacto con nosotros, que nos traerá la carta. ¿Cómo se llama aquel? Furriel. Aquel señor que traía cartas de la novia. Hostia, no. De otros. Sí, sí, porque yo cartas tampoco. Poca. Yo veía cartas, a mí me da envidia, ¿de otra envidia? A mí me llegaron cartas, de una novieta. ¿Ah, sí? Sí. Es que de novia no andaba muy bien, pues esa época. Bueno, pues se pueden poner en contacto con nosotros o entrando en colaboracionciudadana.com y enviando mail o en el foro. Allá hay de todo. Hay de todo. Un poco de todo. Y ahora tenemos, mira, ahora nos quedan, te pongo al día un poco, como hacías tú con los menús, sí, los militares. Ahora nos quedan 5 minutos. De los cuales vamos a quitar uno, nos quedan 4. 4 minutos, bueno. 1 minuto y medio es canción. O sea, nos quedan unos 2 minutos y medio para alguna anécdota, algo que te pasara. ¿Y de... tú de permisos cómo estabas? Yo estaba en la mili 5 días y me venía 15 días a Barcelona. Joder, colega. Hostia. Venía a curarme, a desintoxicarme, tío, de la droga. Toda la mili así, tío. Pero ¿sabes por qué? Porque como había habido... como había habido un baby boom, no había camas para tantos. Tío. O sea, nos tenían que ir repartiendo. O sea, si te digo, yo me he pegado un mes allí... A mí eso no me ha pasado nunca. Yo iba de lunes a viernes, como quien va a currar. Yo me he pegado un mes, pero te voy a adelantar otra cosa. O sea, me he pegado un mes y luego me he montado el autocar para venir a Barcelona, pero yo me he tenido que bajar del autocar que me traía a Barcelona y lo he tenido que empujar. ¿Tú has empujado alguna vez un autocar? No, porque venía en avión. Yo empujo un autocar. Pesa, ¿no? Desde Cartagena a Barcelona, es decir, si ya empezamos empujándolo... En Alicante. No vamos a llegar. En Alicante con la rueda reventada, tirados. Uy, buen men. Nos pegamos ahí yo que sé cuántas horas. Para que tú veas. Y he venido desde Alicante a Barcelona en un autocar de colegio. De esos que se abren las ventanillas. De esos. De los años 60, por lo menos. Bueno, yo creo que ya todo este montón de cosas son para que la gente tenga gusanillo de oír la segunda parte del especial Melicaca. La cosa se empeora. Hoy vamos a cerrar el programa escuchando a los Subterranean Kids, también del recopilatorio Rock Anti-Mili. Y supongo que la semana que viene volveremos ya con un programa más normalito, ¿no? Sí, la semana que viene uno normal y luego haremos otro segunda parte. Muy bien. ¡Adeu! ¡Adeu!